Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío, respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío, respirar más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. El libro se llama La Madre y fue publicada en 1907-1908 por el ruso Maksim Gorsky. Refleja como ninguna las miserias y penurias del obrerismo ruso a finales de la época zarista. El texto que voy a leer a continuación es un fragmento del libro en donde los protagonistas, los jóvenes revolucionarios, están atravesando un juicio, le hablan a los jurados, a los jueces, allí presentes, que representan la autoridad del zar, ¿no? Solo reconozco el tribunal de mi partido, porque pertenezco a un partido, y no voy a hablar para defenderme, sino para satisfacer el deseo de mis compañeros que también han pedido defensor. Así, intentaré explicarle lo que no han entendido. El procurador calificó nuestra demostración, bajo la bandera de socialdemocracia, de rebelión contra el poder supremo, hablando permanentemente nosotros como sublevados contra el zar. Debo expresar que para nosotros la autocracia no es la única cadena que está oprimiendo al país entre sus hierros. Solo es la primera cadena, la más tangible. Nosotros somos socialistas. Esto quiere decir que somos enemigos de la propiedad privada, que causa la desunión entre los hombres. Los arma uno contra otros, construye una irreconciliable rivalidad de intereses, engaña, intentando esconder o justificar este antagonismo, y envilece a los hombres con la falsedad, la hipocresía y el rencor. Nosotros sostenemos que una sociedad que cree que el hombre es un instrumento para enriquecerse es antihumana y es hostil para nosotros. No podemos admitir su moral hipócrita y mentirosa. Su crueldad y su cinismo hacia la persona humana no son repulsivos. Deseamos luchar y lucharemos con todas las formas de esclavitud y servidumbre física y moral del hombre hacia tal sociedad. Contra todos los procedimientos por medio de los cuales se le aplasta en beneficio de la ambición. Nosotros, trabajadores, nosotros, cuyo trabajo ha creado todo, desde las enormes máquinas hasta los juguetes de los pequeños, nosotros, a quienes se le ha privado del derecho de pelear por nuestra dignidad humana, y cada uno se arroga el privilegio de hacer de nosotros herramientas para lograr todo objetivo. Nosotros ahora deseamos tener la libertad suficiente para que, con el tiempo, no sea posible tomar el poder. Es muy sencilla nuestra consigna. Abajo la propiedad privada. Para el pueblo, todos los medios de producción. Para el pueblo, todo el poder. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Obreros somos, obreros seremos, con los patistas nos acabaremos. Obreros somos, obreros seremos, ya los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros seremos, con los patistas. grita pueblo, hay que luchar para acabar con la injusticia laboral. Venga estudiante o cantadero, albañil, profesor o carpintero, que contratamos somos obreros y todos juntos calentamos mataremos. Obreros somos, obreros seremos, y a los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros seremos, con los fascistas cuando acabaremos. Obreros somos, obreros seremos, y a los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros seremos, con los fascistas cuando acabaremos. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos al programa número 10 de la Masacre del Cuerpo. Sí, señora, sí, señor, hemos llegado al programa número 10 de la Masacre del Cuerpo aquí por Radio Las Cabas 90.3. Lo que sonaba recién era Los Muertos de Cristo con el tema Obreros Somos, ahí medio relacionado a la parte artística del programa. Lo que escuchábamos al principio era ahí al compa Hernán compartiéndonos un texto de un libro que ahora más adelante vamos a estar hablando con Jimena, una amiga que se suma aquí al programa para poder comentar esta idea de hacer una sección o algo parecido relacionado a la literatura. Sería como la parte literaria de acá del programa. En realidad no es una idea que se me ocurrió a mí, sino se le ocurrió a Henry. Y la verdad que nos pareció bastante copada. Cada tanto, cuando algún oyente se cope y quiera compartirnos algo que ha leído, será bienvenido acá. Pero bueno, antes de continuar, quiero saludar a otro amigo de la casa, el guerrero, ahí en los controles y en la operación técnica, mi amigo personal, el señor Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale. Bien, todo bien. Acá, como en vos decís, ¿no? Un programa, no sé si llamarlo especial, si llamarlo... Pero bueno, igual con bastantes cosas. Pero bien, bien. Sí, sí, Juanba, de una. Especial porque es el número 10, qué sé yo. Nos pusimos la 10 hoy. Y es verdad que también tiene bastantes cositas. Tenemos a la Jime que nos va a estar compartiendo. Y si me permite, porque a mí me quedó picando algo del programa anterior, Juanma. Primero voy a saludar al que tengo acá al lado mío y después le voy a preguntar algo. Hola, Cuyi, ¿cómo estás? Hola, Alejol, ¿cómo anda? Esta vez no le voy a decir tanto tiempo. No, sí, porque la semana pasada me dijo tanto tiempo y así unos días que no habíamos visto. ¿Cómo anda, Cuyi, usted? ¿Todo bien? Sí, acá andamos, tirando para no aflojar, como dice el dicho. Oye, Cuchi, muy bien. Escúcheme, usted la semana pasada me había prometido, enfrente de todos los oyentes, que iba a traer un artista. ¿Qué pasó? ¿Trajimos un artista para el día de hoy o otra vez no le anduvo el teléfono o algo de eso? Pero no, Alejo, usted tranquilo, que para hoy tenemos un pedazo de artista. ¿Ah, sí? ¿Y de quién se trata? Se trata del Pumpi de Feliz Entierro, pedazo de banda, una banda amiga, una banda re grosa. No me diga, Cuchi, muy bien. Vos también te pusiste la 10 en el día de la fecha. Juanba, ¿te puedo hacer una consulta así en vivo y que nos escuchen todos? Claro. La primera invitada, ¿ha llegado a la radio ya? ¿La ves por ahí o todavía no ha aparecido? Sime, si nos estás escuchando, podés desmutear el micrófono. Esto es así, radio en vivo con plataformas que vamos conociendo cada vez que las utilizamos. Ya que estás ahí en los controles, Juanba, si me permitís te voy a pedir que me subas un poquito la calefacción porque me está dando un poco de frío de este lado de la pecera. Dale, ahí le doy. ¿30 está bien? ¿Mucho? Y me parece que mucho, porque este programa está cargado de energías y la energía produce calor. Ahora porque recién estamos arrancando, ¿viste? Podémelo un poquito menos, pero dale, andamos bien. 27, te lo mando ahí, está bien. Perfecto. Me parece que la Jime todavía no ha llegado, no la veo. Bueno, vemos si nos podemos contactar por mensaje con ella. Y también contar que si todo se da, si la tecnología nos lo permite, también sería nuestra primera vez que un artista toque en vivo, ¿no? Si nos da la posibilidad la magia de la tecnología. Bueno. Perdón. Pensé que te había perdido. Porque... No, estoy acá, todavía no me fui. Estaba viendo si la encontraba a la Jime por ahí dando vueltas, pero por eso me perdí un segundo. Bueno, Juanba, me parece que la idea esta que nos has compartido el Henry es una idea muy bonita, ¿no? Sí, la verdad que pensábamos eso, contarle a los radioescuchas que estaba la posibilidad de pensarlo como una sección, algo que los oyentes compartan y que tengan ganas de ponerlo en el aire de Radio Las Cabas. Pero también podía ser como una especie de programa especial que apareciera cada tanto con algún invitado, ¿no? Hola, buenas tardes. Ahí está, mira, hablando. Ahí está. Ahí. ¡Jimenita! Llegué, lo logré. Ahí llegó. Estos botones estos que no malditos, sé por qué no. ¿Por qué no aparecen? Botones. Bueno, así de desprolija son las radios comunitarias, así nos manejamos y así hacemos lo que podemos. Y así sacamos un programa radial por semana. Jime, ¿cómo estás? El ritmo del corazón, ¿viste? Y ahí uno aprieta y bueno, hasta que quiere y arranca. A puro corazón, compa. A full, boludo, a full. Ale, ¿cómo andás? Bien, acá teníamos ganas de charlar, le comentábamos recién a la gente que nos escucha que el Henry nos ha compartido al principio del programa un fragmento de un libro que dice que se lo has prestado vos. Y con Juanba, cuando hablábamos de poder pasar este audio que nos pasó el Henry, que estaba bueno, decíamos que quizás nosotras, las personas que no hemos leído el libro, quizás se nos complicaba un poco. Pero sí, nos pareció ocupado invitarte. Sí, decime. Qué lindo. Sí, qué lindo. Sí, claro, surgió ahí con una charla con el Henry, haciéndonos devoluciones de este libro prestado. Y fue muy mágico, estuvo muy buena esa charla, y cuando él me comentó de poder compartirlo en la masacre, la verdad que me encantó, no sé, está, es una idea hermosa, y tomarlo como una sección también, escuchándote, me parece que es algo muy bueno, invitar a quien quiera compartir ese libro que deja algo y que siempre despierta ideas, está bueno. Hola, que son importantes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. No le eche tanta flor al Ale Hall que le diga de que esto sea una sección, pues el Henry no fue de él, ¿eh? Oye, no me queme así. Sí. Bueno, démosle un poquito de crédito. Cuchi, perdón, Jimenita, un segundo. Cuchi, ¿me va a dejar hacer la nota con Jime o se va a seguir metiendo? No, Ale Hall, siga, por favor, siga usted. Bueno, muchas gracias. Jime, contanos un poco, ¿de qué trata el libro este? ¿Quién es el autor? Sí, el autor es Máximo Gorki. Yo llegué a él, para mí es una historia muy linda, porque de ahí surgió todo con él. Sí, ¿me escuchas? Sí, contanos. Ah, listo, sí, listo. Perfecto. No, fue una historia, es una anécdota muy linda, porque lo que le comentaba al Henry, que yo llegué a Máximo Gorki, en realidad por una persona que no conozco, que es Alejandro Scarfó, que en el libro de Osvaldo Bayer sobre Severino Di Giovanni está transcripta una carta de él de cuando Alejandro fue detenido y fue publicada por Severino en su diario, digamos, estando él detenido. Y bueno, me quedó mucho esa carta porque él habla de la madre, que es este libro que Henry leyó el fragmento, porque es una historia muy hermosa de la lucha de una familia, en realidad, compuesta por la madre y por su hijo, por Pelagia Blasova y por su hijo Pavel, que es muy increíble porque ella tenía su contexto de vida en una Rusia muy oprimida por los zares, un pueblo obrero totalmente empobrecido, y donde las expectativas de esa familia era seguir en la pobreza y en el maltrato de ese entorno. Claro. ¿Sí? Porque tenía un marido que la golpeaba, golpeaba a su hijo, y entonces para ellos ya era normal que el obrero sea explotado toda la jornada y fuera a emborracharse y llegar a sus casas y tenga todo ese estilo de vida y no desear nada más, ningún cambio. Cuando el marido de ella fallece... Sí. Como un acostumbramiento a esa vida sufrida y aceptarla casi inconscientemente, sí, ¿no? totalmente aceptándola, nunca se le hubiera cruzado por la mente a ella otro tipo de vida, ella ya estaba resignada a eso, hasta que bueno, cuando fallece su marido, los que nos cuenta esta novela de Gorki, que después yo me entero de que es una gran novela histórica, ¿no? Del naturalismo socialista y que es fundamental para muchos escritores, y eso es vendero yo después, y lo que él nos quiere contar en esta novela es esto, cómo cuando el marido de ella fallece, su hijo de golpe llega un día y cambia, lo ve cambiado y empieza a hacer lo que uno sería en esencia, que es una buena persona, básicamente. Empieza a tomar otros rumbos, a tomar otras conciencias, y ella al principio no lo entiende, y hasta se preocupa en un momento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué y bueno, resulta... Claro, ¿en qué anda metido? Porque lo veía silencioso, lo veía que iba gente, venía, hasta que un día todos vienen a... De la, claro, esa es la, junta, esa es la mala junta, señalando con el dedo, ya preocupadísima, y bueno, resulta ser que su hijo en realidad, como lo menciona en el libro, ellos le dicen a la doctrina la verdad, ¿no? Él le dice que encuentra la verdad, que para él le cambió la vida y es lo que desea para todo el mundo, ¿no? Que es la libertad de derechos, o sea, nada, lo que ahora nos parece súper natural, eso era oculto, ¿no? Porque él lo, bueno, lo que lee el Henry relató es cuando él lo están enjuiciando, ¿no? Y él defiende sus ideales... hasta las últimas consecuencias. Sí, sí. Exactamente. Me quedé pensando, Jime, sí. en esta anécdota linda de cómo llegaste a la novela, de que sí, es hermoso. En medio de esa carta de Alejandro Scarfó, el hermano sí, de América Scarfó, de América, la compañera de Severino, Y sí, es increíble. Decir que me la recomendó él. Claro, ¿no? Como que casi se podría decir que te la recomienda. Y sí, digo que esto se da también por esta hermosa costumbre que tenía el viejo Bayer de sí, siempre al pie de la página agregarte algún chismerito. Total, el numerito. Decirlo, el numerito, claro, el que numerito, uno sabe. El numerito con la data, o sea, no total, era cualquier data, era no, algo no específico. Y que termina no, yo creo que desembocando en cosas como esta, ¿no? En que Alejandro Scanford de alguna manera te lo sí, me transmite. Dime, claro, lo que está bueno. Claro, porque mirá, yo te cuento, si me permitís un segundito, él lo dice así, sí, ¿no? Claro. Que es aparte de una manera bellísima. Dice, la lectura de los periódicos, de los opúsculos y de los libros anarquistas me fue desarrollando cada vez más. Recuerdo bien que a finales de 1926 tomé un libro de la biblioteca de mi querido hermano, libro que me interesó por su tapa y por su título. Era La madre, de Máximo Gorki. Leí este libro y pude notar que influyó grandemente en mis sentimientos de adolescente. Lo releí porque en verdad me gustaba, me emocionaba y me convenía. Me convenía porque él estaba ya llegando a sus propias ideas, ¿no? Claro, dice, claro, el libro de Gorki tocó mis fibras más internas y profundas, y por primera vez medité, solitaria y silenciosamente, acerca de la nueva vida que iniciaba. Pensaba en los explotados y en los explotadores. Me interrogaba y me respondía a mí mismo. Gorki volvía en todo instante a mi memoria. Bueno, después sí, un poco más, que dice que bueno, nunca apreció tanto a su madre, nunca valoró tanto a su madre, después de leer este libro, porque también todo el libro está atravesado por ese amor maternal que Gorki lo usa como hecho y como metáfora de, bueno, de la revolución como la madre de todos los cambios, ¿no? Él juega mucho con esa doble imagen, digamos. Y esta madre que le decía yo al Henry, qué lindo, también hermoso, que se permite aprender del hijo y le cambia la vida. Ella, cuando lo encarcelan, empieza a panfletear y empieza a divulgar la idea que ahora era de ella. O sea, llegó desde su hijo, pero ahora era de ella, y claro, desde ella cambiar el mundo, ¿no? Hermoso. Una maravilla. Imagino también... Me copo. Imagino también Alejandro Scarfó leyendo esta novela y cómo él, con toda su vida de lucha también, imagino de la manera que le debe haber llegado, ¿no?, esta novela. Sí, sí, lo dice, de hecho, en esta carta, que como vos decís, ¿no?, esos numeritos de Bayer de golpe te hacen encontrar con esto, ¿no?, con estos detalles que son increíbles. ¿Cuántas? Porque yo a través de esta carta cosas dije, sí, tengo que leer a este tipo, dije. O sea, Alejandro Scarfó me transmitió toda esa atmósfera y una pasión tan grande que yo tuve que ir y conseguirlo, que encima por acá no se consigue tanto, pero, viste, lo busqué. Ah, lo buscaste por todos lados. Más vale, sí, sí. Sí, sí, sí, fue de correo, viste, mándamelo, porque no, por acá, las librerías de acá no lo encontraba. Así que fue un gran regalo, que siempre cuento. ¿Y cómo llegaste a este libro? Y por Alejandro Scarfó. Así que mirá el círculo... El círculo de la memoria, como siempre, y de las ideas, como siempre va a buscar un lugar para resurgir, ¿viste? Totalmente, totalmente. Hermosa anécdota, hermosa novela, ¿cómo?, parece ser. Te digo realmente, Jime, que me diste una ganas terrible de poder leer ese libro. Ya tenés tu regalo de cumpleaños, Alejo. ¡Eso! Sí, para mí no hay nada, no hay un regalo. Y vamos. Para mí, Jime. Vamos a conseguir. Cuchi, usted es un cara rota. O sea, le estás pidiendo un regalo en vivo a la compa que te animó a sumarse al programa, a contarnos esta experiencia, y usted interviene solo para pedir un regalo. Bueno, yo le llevo, no, capaz que ni una de ellas, que ni un libro, un disquito. Tengo uno, Cuchi. Un DJ Dirú. Sí. Si vos no sabés tocar ni el silbato de referí, Cuchi, dejate de joder. Bueno, perdón. Estas intervenciones acá de mi compañero. Hoy no sé, vino muy afilado, no sé si porque es el programa número 10 o qué. Pero bueno, no importa. Bueno, Jime, realmente ha sido un placer que te hayas sumado a esta sección, a esta nueva sección, por así decirlo, de La Masacre del Cuerpo. Esperamos que próximamente en algún otro programa, si tenés ganas de acompañar esta idea con algo, será siempre bienvenido. Y bueno, sabés que siempre, bueno, sigo encontrando a mis colegas en el tiempo que me siguen regalando libros para leer, así que ahí ando con uno, cuando lo termino te lo propongo. Perfecto, Jime. Cualquier cosa, si lo ves a Severino y Giovanni, mandale saludos. Dale, le voy a mandar. Un abrazo fraternal. Te manda olvídate. Una carta o algo, decile que lo queremos un montón. Olvídate que sí. Bueno, Jime, realmente ha sido muy amable por acercarte aquí al programa. Te mandamos un beso gigante. Y vamos a ir con un temita musical, Jime, ¿te parece? Dale, por favor. Muchas gracias, Ale. Bueno. Hermoso. No, gracias a vos, Jime. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Jimenita. Chau, Jime. Ahí pasaba Chau. Jimenita. Chau. Una masa, como siempre, contándonos sobre esta hermosa novela de Gorky. Para quien quiera buscarla, se llama La Madre. En este caso, a Jime se lo recomendó Alejandro Scarfó, pero ahora, de aquí, de Radio Las Cabas, de La Masacre del Cuerpo, también se lo recomendamos. Juanba, si te parece, vamos a un temita musical y cuando volvemos... Espere. ¡Cushi! ¡Cushi! Mírale, joven, ¿qué es lo que quiere? Una pregunta. ¿Ya está el artista acá en la radio? Porque yo no lo veo. ¿Está o no está? Vos quedate tranquilo, que el artista va a estar. Bueno, acá el Cushi asegura que el artista va a estar. Así que, Juanba, vayamos a un temita musical y cuando volvemos, vemos si el Cushi trajo al artista o no. Mándale play, Juanba. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de ser pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Callados si te joden, si no quieres jugar. ¡Arriba! Bueno, aquí volvemos a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Recién sonaba. Bueno, un programa que como eje básicamente tendría la historia de lucha de la clase trabajadora en toda la historia, ¿no? Pero vamos a dejar un cachito el eje, no tanto, para darle el paso al señor Cushy a ver si en verdad logró que el pedazo de artista como lo es el Pumpi esté acá con nosotros. ¿Te parece, Cushy, que te dé el pase a vos? No, como quiera. Yo no quiero quedar como que soy el más grosso que consigo todo, pero debo decir que soy muy bueno consiguiendo artistas. Mejor pregunto yo. Hola, Pumpi, ¿estás por ahí? Buenas, ¿cómo andan? Ahí está. Cushy, querido. Está. Ale, querido. Hola, Pumpi. ¿Cómo andan? Este Pumpi, no me creía que vos ibas a estar acá. No, pero ¿cómo, Cushy? No te van a creer. Cushy, un campeón. Campeón mundial. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Pumpi? Que hace dos programas que acá el tipo, el que se encargaba de hablar con los artistas y decirle, che, te copás a participar y todo esto. Sí. Un programa me manda la recopilación de todas las bandas que pasaron. El otro programa, no sé qué tampoco. Entonces yo le digo, vamos, Cushy, póngase media pila. Y estaba medio. Artista. Están al modo pandemia. Se estaba haciendo medio chancho rengo, le decía yo, pero no sé. Cushy, me dicen a mí y soy la persona encargada de traer a los artistas. Y en este caso, mira quién tenemos acá. Claro, un amigo, Cushy. Un amigo, Cushy. Pumpi, un genio total, realmente muchísimas gracias por participar acá de La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. Es para nosotros realmente un honor poder tenerlo aquí. Gracias, dale, querido, la verdad que el agradecido soy yo. Gracias a ustedes por ponerle el cuerpo a la radio comunitaria, para bueno, venir a combatir para dar la contrainformación, digamos, para combatir la hegemonía comunicacional. Así que el agradecido soy yo. Y nada, hermoso escuchar ahí Los Muertos de Cristo, se me puso la piel de gallina. Qué grande. ¿Y para qué están las radios comunitarias si no para llevar la voz del pueblo, no? Sí, tal cual. Pumpi, ¿sabes que el programa anterior lo habíamos dedicado a la autogestión, viste? Y todo lo que eso significa. Sí. Pensaba en las bandas, ¿no? Autogestivas, en este caso ustedes, Feliz Entierro, de cómo de una manera autogestiva pudieron llevar durante tantos años esta banda y que llegue a donde está hoy, y no hablo de superestrellas ni nada menos, pero sí esta posibilidad de hacer las cosas lo mejor posible y darse la oportunidad de tocar en escenarios que son bastante lindos, la reacción de la gente y todo esto. ¿Querés contarnos un poco cómo es esta historia de autogestión y organización de la música y todo lo que eso implica? Sí, como era un placer. Bueno, por ahí se da de manera natural, ¿no? La cuestión autogestiva en las bandas, porque a menos que sean un producto o constituidas por un productor o alguna productora, nada, como que todas nacemos del mismo lugar, digamos, ¿no? De trabajadores, laburantes que se ponen a hacer música y, bueno, creo que viene desde ahí ya el cepo de... o la semilla, más que el cepo, la semilla de la autogestión, ¿no? Cada uno en su trabajo y, bueno, aportando al proyecto en común, un bien en común, y aportando, nada, un grano de arena, a veces económico, a veces con el cuerpo mismo. Y arte, creo que... Y el arte, digo, también. Sí, sobre todo el arte, pero bueno, creo que lo autogestivo nace del primer momento donde te constituís como proyecto cultural o como banda, porque bueno, somos laburantes y bueno, sí. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, decime. Voy a sacar al... ¿Tenés el perro? Sí, sí, no hay problema. Aprovechamos el momento para pasar contactos. El celular de la radio es 11-6530-9234. Nos pueden mandar mensajes de audio o texto. Y nos pueden buscar en las redes, en Facebook y en Instagram. Ale, ¿te comió? Bueno, sigo contando, si no, así. Claro, claro, por favor. Perdón, yo me quedé callado porque pensé que le había pasado algo. Bueno, no, nada, eso, un poco, creo que todo proyecto comienza de la manera autogestiva, sin quererlo, pero bueno, pienso que algunos, si tuvieran la oportunidad de hacerlo de esa manera, creyendo que es una cuestión un poco más justa, más horizontal, lo elegirían, ¿no? La autogestión tiene un trabajo muy arduo, tiene... hay que tener un nivel de organización bastante grande, que a veces es mejor, a veces peor. Hay momentos donde el proyecto está aceitado, hay momentos donde no, y digamos, creo que todo eso es una experiencia que suma para toda la vida, para encarar nuevos proyectos. Y bueno, creo que eso es lo bueno del camino autogestivo. También la parte por ahí un poco más... poco más dura es la cuestión de, bueno, el tiempo que lleva quizás en el camino independiente generar contenidos, y más como hoy en día estamos acostumbrados a que las redes sociales demanden todo el tiempo. Bueno, sucede eso, a veces no damos con los tiempos humanos y tampoco los aportes económicos como para sostener producciones de video, producciones de audio. Bueno, son, la verdad que son caras, por eso creo que hoy en día grabar un disco es tan difícil, ¿no? Si bien se puede hacer de manera independiente y de buena calidad, nada, qué sé yo, por ahí llevar una banda al eje visual de un video se dificulta demasiado, ¿no? Pero bueno, creo que pasa por ahí. Hola. Ahí volvió, sí, sí. Ahora se escucha más lejos. Sí, sí, se escucha, sí. Perdón, no sé qué pasó, me adujeron desde el espacio unos extraterrestres y parecían robots. Perdón, no pasa nada. No, no pasa nada. Lo importante es que no te hayan comido. No, no, no, me largaron de vuelta. Escúchame, te comentaba, ¿se llegó a escuchar cuando comentaba lo de la experiencia del disco de la Combination con ustedes? No, no, eso ya no se escuchó. No, no, no. Uy, bueno, no, no, que yo decía de que me acordaba una anécdota muy linda, de que sí. Cuando la Combination sacó su primer álbum, o quería sacar su primer álbum, recuerdo que no teníamos ni para la fotocopia de la tapa. Y dijimos, ¿a quién le podemos pedir que nos segunde? Y lo llamamos a ustedes, y de una forma muy amable, y de esos lazos solidarios que deben existir entre las bandas. Sí. Ustedes vinieron a tocar a Claypool en una sociedad de fomento muy chiquita. Sí, me acuerdo, sí. En Santa Clara. Santa Clara. Tampoco teníamos ni siquiera para el sonido. Y ustedes también amablemente trajeron todo el sonido y fue una fecha maravillosa. Yo creo que esos gestos de solidaridad con el resto de la banda no suele existir mucho en muchas bandas, pero sí en estas... ¿cómo llamarlo? Bandas compañeras que siempre nos cruzamos en alguna actividad o en alguna marcha también, ¿por qué no? Claro, sí. Me parece que es lo más lindo de apoyar y de sumar a esto, ¿no? De la autogestión y el apoyo mutuo colectivo entre las bandas. Claro, por ahí un apoyo real, ¿no? Que no quede solo en el mensaje, porque por ahí conocemos que... dentro del under también hay como un montón de capas, digamos, ¿no? Si lo podríamos dividir en capas, es como que el under está el super under, más under, y después hay un under que no es tan under, que quizás se disfraza de under para... el under y el under. Y el under, claro. Entonces, nada, para que no quede en una cuestión solamente de mensaje y de bla, bla, bla, llevarlo a los hechos. Nosotros siempre consideramos que el esfuerzo es muy grande. Entonces, cuando vemos que hay una banda compañera que nada, que también está en la misma y que quiere salir adelante y podemos extender la mano, lo hacemos. Siempre que esté a nuestro alcance y poniéndole el cuerpo también, ¿no? Recordamos esa fecha, la verdad, Ale, con mucha ternura, con mucho amor, porque estuvo buenísimo, fue una experiencia hermosa. Y son noches que no. El bombo. Sí, me acuerdo. Y son noches que no te olvidas más, pero porque por eso, porque uno se hermana con los compañeros y eso está bueno, ¿viste? De conocerse sí, en sí, este camino. Y que no quede esto en la letra, porque la letra, bueno, tampoco vamos a decir que es fácil escribir, sentarse a escribir y qué sé yo, pero está bueno llevarlo del dicho al hecho, ¿no? A veces está bueno que hecho, está bueno que el hecho haga el dicho. Che, parece a propósito, pero cada vez que me pongo a hacer el programa, estos perros se ponen a ladrar como si estuvieran ladrando, no sé, peleando con un dragón o algo así. Sí. ¿Vos sabés que termina? Está igual bien, pasa bien. En todas las casas, ¿eh? Le da, que te miren estos guanacos. Le da ese sonido a Radio Popular, es clave. Claro, está bien. No estamos en un estudio. Prácticamente la... Prácticamente, Juanba, es la cortina de la parte de la entrevista de los perritos estos. Sí, sí, es que en realidad yo los tengo grabados y los estoy reproduciendo. Claro. Ah, mira, yo pensé que salían en vivo, ¿no? me equivoqué. No, claro, Pumpi, son grabados. Juan, Pumpi, sí. ¿Cómo la están piloteando ustedes ahí como banda en este contexto de aislamiento? Sé que tienen un canal o algo así, vos me sabrás explicar un poco mejor, en donde están entrevistando también bandas y apoyando ahí distintas movidas. Sí, estamos haciendo en vivo los martes y los viernes vía Instagram, que después más tarde los compartimos en Facebook también. La idea es abrir un poco el juego con esto mismo que hablábamos recién de la autogestión y visibilizar un montón de situaciones que se nos dan en esta pandemia. Estamos haciendo martes y viernes a las 8:30 de la noche por el Instagram de Feliz Entierro. Una serie de entrevistas de mano a mano. Los martes dedicados por ahí más a las bandas, a la música, todo lo que tenga que ver con la música. Y los viernes a organizaciones, amigues, organizaciones que le están poniendo el cuerpo en esta situación, ¿no? Así que nada. Un poquito más serio, digamos. Claro, los viernes son un poquito más serios, sí. Pero bueno, esa es la idea, un poco usar el Instagram de la banda, que tampoco es que tiene gran llegada y nada, pero bueno, abrir el espacio ahí y reconvertirlo, ya que no estamos tocando. Sí estamos, seguimos produciendo por ahí o tratando de crear cosas cada uno en su casa, pero bueno, esto viene lento, quizás venga para largo, así que nada, decidimos por ahí darle otra utilidad a las redes sociales en este momento. Y bueno, cada vez que haya material, lo vamos a subir. De hecho, hace 2 meses exactamente, grabamos un tema homenaje a Osvaldo Bayer, y bueno, lo subimos ahí, pues lo subimos. Recién lo nombrábamos al principio del programa. Qué buena onda. Bien ahí. Sí, Osvaldo siempre presente en el camino, así que nada, un gran referente y nada, como que le debíamos un homenaje musical, así que le hicimos una canción que va a estar en el próximo EP, cuando se pueda grabar. Así que bueno, Cuando se pueda grabar, sí. Pumpi, no sabe la gana que tengo de ver una banda en vivo. Me imagino, Pucci. No sí. Puedo más. No puedo más, tengo una gana de escuchar un acorde, un rulo de batería o algo en vivo. Llega el sábado y me tengo que tomar una cerveza solito escuchando la radio. Bueno, pero la radio es buena compañera, Cuchi. Más la radio comunitaria. Sí, tampoco se... ¿Y qué radio escucha, Cuchi? ¿Escucha Las Cabas o alguna otra? No, Radio Las Cabas, por supuesto. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Escúchame. Firme. Sí. Después que pase, ¿no? Todo esto, si en algún momento pasa, o debería de terminar. Debería, ¿no? Pero bueno. Y uno piensa que cuando pase todo esto, vamos a terminar peleándonos para ir a Ciudad Gasolina. A Ciudad Gasolina. Como más. Este Cuchi tiene cada ocurrencia. Está bueno, re loco, Cuchi. Pero cuando... No, está re loco este chabón. Decí que lo tenemos acá. Yo doy gracias realmente que tengo un compañero como Cuchi. Ah, está de última, no te aburrí, ¿viste? Vos estás ahí. No. El Cuchi tiene la capacidad de decir las cosas adecuadas en el momento adecuado. En el momento adecuado, está bien. Sí, ni sé dónde la saca, pero a veces lo ácido, pero no importa. Volviendo a la entrevista para no irnos por las ramas. Una vez que pase esto, si que debería terminar en algún momento. Sí. ¿Cómo planifican ustedes o no planifican? ¿O cómo creen que vamos a volver a salir a los recitales, a los ensayos? ¿Qué creen que qué impacto tendría toda esta cuestión en relación a los futuros shows que vendrán? ¿La gente tendrá más ganas? ¿Tendrá más miedo? ¿Qué lectura hacen de esto ustedes? Y quizás sí haya más precaución, digamos, ¿no? En cuanto a la salida, quizás el primer mes va a ser una cuestión ahí de miedo, quizás de no conocer tampoco, ninguno está preparado para esta situación. Entonces me imagino que va a ser el primer mes, nos imaginamos los primeros meses, va a ser difícil. Hay muchos centros culturales que están atravesando un momento muy malo y, sí, sí. Y también creemos que lamentablemente va a haber muchos lugares, amigues, que de los cuales no vamos a poder sostenerlos ni tampoco, pero bueno, nada, va a ser difícil, va a haber que tener mucha paciencia. Creemos que como banda siempre tratamos de ponerle el pecho a centros culturales, lugares amigues. Y no amigues también, que no conocemos, pero que bueno, que estamos en el mismo camino y creemos que va a ser un momento de ponerle mucho el pecho a la situación. De estar ahí encima y apoyar las movidas. Así que creemos eso. Sí tenemos por ahí una ambición como banda y una deuda, que es hacer algún tipo de gira o ir por algunos lugares por fuera de Buenos Aires, que es algo pendiente de la banda. La banda nunca salió, creo que solamente una vez salimos de Buenos Aires a Córdoba y después así que también tenemos ahí, pero bueno, eso más a largo plazo. Al corto plazo sabemos que cuando todo esto vaya mermando, creemos que va a haber que ponerle el pecho a los lugares, a los compañeros, así que va a ser un momento así. Y creemos también que por lo que se ve, digamos, de otros lados, va a ser muy gradual, sí, creemos que va a ser muy gradual, por ahí shows primeros para, no sé, 50 personas, 100 personas o 20 personas, creemos que depende también de los lugares, los que estén ajustados o en regla con el municipio. Sí. No, porque digo, en un lugar chico quizás hasta 20 personas es un montón ya. Sí, por eso, viste, también eso, también depende si la municipalidad va a estar atrás de los lugares donde hay habilitación y los lugares, viste, claro. Yo creo que va a estar hinchando, sí. Y sí, y en los lugares que no hay habilitación, viste, por ahí va a ser todo un tema, porque, bueno, nada, ya sabemos cómo funciona esto, echa la ley, echa la trampa, así que, bueno, por eso me atrevo a decir que va a ser un momento de ponerle mucho el cuerpo a la situación, digamos. Sí, sí. Pumpi, ¿me permitís un segundo? Paso ¿sí? el número de la radio para quien quiera. Por favor, pero mándele nomás. Por favor. Bueno, a todos los que nos están escuchando, si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 11-65-30-92-34. Repito, 11-65-30-92-34. Nos pueden mandar WhatsApp, un mensajito y lo pasamos al aire para todos aquellos que nos están escuchando. Medio que me colgué, lo tendría que haber dicho antes, Pumpi, pero bueno, entre perros, entre aducciones de marcianos y entre el internet que se corta, me olvidé. Claro, pasaron todas. No, está bien, no pasa nada. Pumpi, sí. Decime una cosa. Sí, dígame. ¿Tenés la guitarra ahí a mano por algún lado? Pero claro que sí, estamos más preparados que... Estamos más preparados que la mascarilla de Bullrich. Muy bien. Bueno, Pumpi, te presento y lo dejo todo en tus manos, ¿te parece? Muy bien, me parece. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, queridos amigues, aquí en La Masacre del Cuerpo, por Radio Las Cabas, el Pumpi de Feliz Entierro. ¡Vamos! Comenzó la sobreproducción y ya no hay reclamos, no. Comenzó la sobreproducción, lamentar de tu reproducción. De tu reproducción. siempre transpirar. Dios y el diablo no saben descansar, van sosteniendo la responsabilidad, la que le ha delegado siempre la humanidad. Why yeah, why yeah, yeah, yeah. La parca molesta se cansó de esperar. Los sindicatos la quieren escuchar. Que defiendan sus derechos sin burocratizar. Ahora más violenta irá a reclamar. Irá a natural. Sé que hay muerte natural, pero no es el caso. Acá hay alguien detrás. Detrás. La fábrica de muerte, los insuficientes, por más que no quieras, nunca se detendrá. La fábrica de muerte, mientras exista ese jinete que nos lleve a cabalgar toda la eternidad. A ver si escucha, está sonando. Lo que critico es la muerte a cargo de un ser humano. De un ser humano. Innecesario y evitable, porque andan sueltos. Los responsables. Por los muertos, por hambre en el mundo, por los compañeros encerrados tras los muros, por las personas desaparecidas, por los prisioneros del FMI de la CIA, por los caídos en diciembre del 2001, por Darío y Max, Fuente Alba, un nuevo mundo, por Mariano Ferreira, Santiago Maldonado, más a lo más muerto de escuro, camino y tropiezo en tu mundo. Más a lo más muerto de escuro, camino. Hay muchas dudas que se me plantean, peligrosas, tediosas, ansiosas, al andar más bien violentas. Pero hay una en particular que quiero manifestar y estaría bueno que me ayudes a gritar. Julio López, ¿dónde está? ¿Y Facundo, dónde está? La fábrica de muerte. Sueños y sus clientes, por más que no quieras. La fábrica de muerte. Necesita ese jinete que nos lleva a cabalgar. ¡Kaboom! ¡Bravo! Pero qué maravilla, Pumpi. Gracias. Vamos, de verdad, de todo corazón. Un lujo. Realmente, en el programa número 10 de La Masacre del Cuerpo, nos hemos dado un gustazo, mirá, de tenerte grande, acá. Gracias a ustedes. Qué maravilla. ¿Cuánto hacía que no cantaba esa canción con vos, Pumpi? Deberíamos hacerlo más seguido. Sí, es verdad. Deberíamos hacerlo, darnos el lujo de compartir un poco más la música, las ideas, el camino. Es una canción muy simbólica para nosotros porque tiene mucho que ver en esto, de que, por ejemplo, en esta canción, que hayan estado ustedes como Combination, simbolizó un montón de cosas, no solo un hecho artístico, sino político también. Así que, siempre los mejores, las mejores energías con compartir la música y la lucha. Sí, sin duda. Yo creo que de todo este tiempo de compartir música y estas relaciones, esta amistad, hemos sacado solo cosas positivas de esta relación. De paso, Cañazo, también comentar que en el disco de la Combination tenés tu participación también en Sin Nación. Un tema hermoso, en Sin Nación, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo patente el día que lo grabamos. Sí, y lo pudimos compartir en el Puente Pueyrredón el día que le cambiamos el nombre a la estación. Sí, tal cual. Tuvimos como telonero al Rally Barrio Nuevo. Al Rally Barrio Nuevo. ¿Quién tiene telonero al Rally Barrio Nuevo? ¿Eh? Ahí tenés. De la estación Darío y Máximo, más ustedes, esas cosas. Bueno, Pumpi, realmente ha sido un placer tenerte acá. La masacre del cuerpo, te mando un abrazo enorme y esperamos que en algún otro momento puedas compartir también un espacio aquí en esta radio comunitaria. Oh, estaría, sabes que sería un lujo para mí. Gracias a ustedes por el gran trabajo, gracias por seguir haciendo radio en este contexto. La verdad que es un esfuerzo enorme, así que los saludo a ambos ahí, a toda la producción. Y nada, viva la radio comunitaria, viva Radio Las Cabas, viva la masacre de los cuerpos y salud y libertad, a seguir caminando. Salud y libertad, Pumpi, un abrazo grande. Vos, un abrazo gigante, compas. Salud, nos vemos. Salud, chau, chau. Chau. Bueno, ahí, Juanba, qué lujazo nos acabamos de dar, ¿no? Lujazo y además doble, porque vos cantando arriba era como nada, el doble de interpretación a distancia, increíble. Lo que pasa es que ya llevamos varios programas malabareando en la radio. Bueno, Juanba. Estamos llegando de vuelta al final. Me parece que una hora nos está quedando cada vez más chica, pero vamos a tener que portarnos mal hoy y pasarnos creo que unos 5 minutitos de las 7 y media. Pero vamos a un tema musical y enseguida volvemos, ¿qué te parece? Dale. Buenísimo. Bueno, gente, para los que quieran comunicarse al teléfono 11-6530-9234, Radio Las Cabas, también en las redes sociales nos pueden encontrar. Vamos a un temita musical y a la vuelta ya vamos encarando la recta final. Salen a la calle a llenar la cacerola. ¿Y para qué están las radios comunitarias si no es para recordar a los hijos, las hijas, les hijes del pueblo, ¿no, Juanpa? Sí, ni hablar. Yo sí, creo que estuvo re bueno el programa con esta incorporación de la sección de los oyentes. La verdad que muy bueno el análisis y la visión que compartió Cime. Y un lujo también hacer poder sacar al aire músicos así como Feliz Entierro, nada, que lo pudimos hacer, nada, estuvo re, me parece que vamos creciendo de a poquito, ¿no? Estamos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Lo más importante son las ganas, después del resto vamos viendo cómo la piloteamos.